Su vida, llena de aventuras amorosas y envites, fue muy parecida a su obra, donde la comedia se entrelazaba con la tragedia. El escritor español, prosista, poeta y dramaturgo, que creó más de 150 obras, Félix Lope de Vega y Carpio, pasó a la historia como el creador de la nueva comedia. Félix Lope de Vega y Carpio nació en el año 1562. Su padre, de humilde cuna, se trasladó a Madrid, donde ejerció el oficio de bordador. Ahorró dinero suficiente para comprar los derechos de un título nobiliario e intentó proporcionar a su hijo una educación digna de un noble. En un principio, Lope estudió en el Colegio de los Jesuitas, después en la Universidad de Alcalá de Henares y en la Academia Real. Desde muy niño, Lope demostró gran facilidad para los estudios y muy buena disposición para los idiomas y la literatura. A los 10 años de edad, tradujo del latín el poema de Claudio, El rapto de Proserpina. Y cuando tenía 13 años, escribió su primera comedia, El verdadero amante, que se representó inmediatamente y fue todo un éxito. El chico mostró inclinación por la aventura a muy temprana edad. A los 14 años se escapó a Astorga con unos amigos, pero los fugitivos no tardaron en ser encontrados y devueltos a sus casas. Durante un tiempo, el joven fue paje del obispo Jerónimo Manrique. Después se alistó en el ejército como voluntario y participó en la expedición a las Azores. Pero la escena había cautivado al talentoso joven, por lo que regresó a Madrid para seguir escribiendo obras de teatro. El joven dramaturgo no tardó en aclimatarse al mundo de la farándula, enamorándose de la popular actriz Elena Osorio, hija del director del teatro. La aventura con la dama casada duró 5 años, hasta que la veleidosa actriz encontró un admirador más rico. El amante abandonado se vengó de la dama infiel de una forma muy original. Escribió unos epigramas satíricos sobre ella y los repartió entre el elenco de actores. En respuesta, Elena Osorio lo denunció por libelo, por lo que en el año 1588 Lope de Vega fue condenado a 8 años de destierro de la capital. 3 meses después de haber recibido la sentencia, Lope de Vega contrajo matrimonio con Isabel de Urbina, hija de familia noble y acomodada, y 3 semanas después del enlace, se embarcó en un galeón que formaba parte de la Armada Invencible. Pero el dramaturgo siguió escribiendo en la cubierta del barco. Durante la campaña escribió el poema La hermosura de Angélica. Tras la derrota de la Armada Invencible, Lope de Vega entró al servicio del duque de Alba y se estableció en Valencia con su esposa. El modesto trabajo de secretario le permitía dedicarse de lleno a su obra. En esta época escribió muchas de sus comedias más conocidas, entre ellas la famosa pieza teatral San Diego de Alcalá. En el año 1595, Lope de Vega regresó a Madrid dejando atrás las tumbas de seres muy queridos para él, la de su esposa y sus 2 hijos pequeños. En Madrid encontró trabajo y conoció a su nueva musa, la gran actriz Micaela de Luján. Él la inmortalizó en sus poemas como Camila Lucinda. Sus amoríos no se vieron interrumpidos por el nuevo matrimonio del escritor, que tenía un corazón muy grande, con Juana Guardo, hija de un rico comerciante. Durante todos esos años, Lope de Vega no dejó de escribir para el teatro. Las comedias de intrigas y las comedias de capa y espada que salían de la pluma de Lope de Vega se vendían como churros. A veces, escribía por encargo a una velocidad vertiginosa, creando una comedia de 3 actos en 2 o 3 días. La popularidad del dramaturgo alcanzó su punto álgido. Era conocido como el Colón de las Indias poéticas y el Fénix de los ingenios. Según palabras de Cervantes, el gran Lope de Vega se ha convertido en el autócrata del imperio teatral. En la primera década del siglo XVII, los temas religiosos aparecieron con mayor intensidad en las obras del dramaturgo. En el año 1609, fraternizó con la Sagrada Inquisición. Lope disfrutaba de la plena confianza de los inquisidores. 3 años más tarde, Lope de Vega ingresó en la Venerable Orden Tercera de San Francisco y, tras la muerte de su esposa e hijo, recibe las órdenes sacerdotales. Sin embargo, su hábito no le apartó de sus actividades literarias. Una de sus comedias más famosas, El perro del hortelano, fue escrita durante este período creativo. Lope de Vega ya era un anciano cuando conoció a su último amor, la joven Marta de Nevares. Inmortalizó a su amada con su pluma, dedicándole algunas novelas y una de sus mejores comedias, La viuda de Valencia. Los últimos años de la vida de Lope de Vega fueron una sucesión de desastres. Uno de sus hijos falleció cuando buscaba perlas en Venezuela. Su hija menor fue secuestrada y deshonrada, y la mujer que amaba perdió la vista, el juicio y la vida. Pero ni siquiera estas tragedias consiguieron hacer que el escritor abandonase su trabajo creativo. Acabó su último poema 4 días antes de su muerte. El gran escritor español falleció el 27 de agosto del año 1635 y fue sepultado en la iglesia de San Sebastián. Lope de Vega afirmó que había escrito alrededor de 1500 obras a lo largo de su vida. Hasta nuestros días solo han llegado 426 comedias, 48 autos sacramentales y diversas obras religiosas.